Buenas noches, cariño. Buenas noches, mamá. Que duermas bien, hijo. Simulación interrumpida. Simulación interrumpida. Simulación interrumpida. Simulación interrumpida. Muy bien, señor Billis, ¿no? Mis amigos me llaman Bill. Ajá. Señor Bill, ¿puede decirme lo que he hecho mal? ¿Me he caído? No, no, antes de eso. ¿Alguien puede decirme cuál ha sido el gran error del señor Bill? ¿Nadie? Oh, repasemos la grabación. Vamos allá. A ver... Pa, pa, pa, pa, pa. ¡Ahí! ¿Lo ven? La puerta la ha dejado abierta. Oh. Y dejar la puerta abierta es el peor error que puede cometer un empleado porque... ¿Puede entrar el aire? ¡Puede entrar un niño! ¡Oh, señor Waternos! No hay nada más tóxico y letal que un niño humano. Solo con tocarnos puede matarnos. Si dejan la puerta abierta, cualquier niño puede entrar en esta misma fábrica, en el mundo de los monstruos. ¡No entrar en la habitación de un niño! ¡No me obligarán! ¡Claro que entrarán! ¡Porque precisamos esto! Nuestra ciudad espera que ustedes recojan los gritos de los niños. Sin sus gritos no tenemos energía. Sí, es un trabajo arriesgado y por eso necesito que se mantengan en forma. Necesito asustadores decididos, tenaces, exigentes, que intimiden. Asustadores de la talla de James P. Sullivan. Buenos días, Metrópolis. Pasan 5 minutos de las 6 de la mañana en la gran ciudad monstruosa. La de temperatura es agradable, 18 grados, lo cual es positivo para sus reptiles. Y parece que va a ser un día perfecto para, por ejemplo, quedarse en la cama durmiendo o simplemente... ¡Rebajar esa barriga que cuelga del borde de la cama! ¡Levanta, Sully! No recuerdo haber encargado que me despertaran, Mikey. ¡Menos hablar y más esfuerzo, Gominola! ¡Siente el dolor! ¿Tú te haces llamar monstruo? El suelo quema, el suelo quema, el suelo quema. ¡Oh, se despierta el niño! Bien, el suelo quema, el suelo quema, el suelo quema, el suelo quema. El niño duerme. ¡Gemelos! ¡En dobles literas! ¡Uy, casi te cazo! Muy bien, Sully, vamos allá. ¿Listo? ¡En posición! ¡Está aquí! ¡Mira aquí! ¡Que no te toque el niño! ¡Que no te toque! Sé que dicen por ahí que asusto a los niños, porque sí. Vamos, combate esa placa, combátela. Los monstruos no tienen sarro. 118. ¿Llegas a 119? ¡Veré 120! ¡No me lo puedo creer! Ya estoy sudando. ¡Tú no! ¡Atento! ¡El nuevo anuncio! El futuro es brillante en Monstruos S.A. ¡Yo salgo! Formamos parte de su vida. Propulsamos su coche, calentamos su hogar, iluminamos su ciudad. ¡Yo soy Monstruos S.A.! ¡Anda, es Betty! Emparejamos a cada niño con su monstruo ideal para obtener gritos de calidad superior que, refinados, producen energía limpia y fiable. Cada vez que usted enciende algo, Monstruos S.A. está ahí. ¡Yo soy Monstruos S.A.! Somos conscientes del desafío. La inocencia infantil es cada vez menor. Ahora es más difícil asustar a los niños humanos. Pero Monstruos S.A. está preparado para el futuro con los mejores asustadores. Las mejores refinerías y la investigación de las nuevas técnicas energéticas. ¡Atención, que salgo yo! Trabajamos en pos de un mañana mejor desde hoy. ¡Somos Monstruos S.A.! Somos Monstruos S.A. Asustamos porque nos preocupamos. No lo puedo creer. Oh, Mike. ¡He salido en la tele! ¿Eh? ¿Me has visto? ¡Soy fotogénico! ¿Diga? ¡Lo sé! ¡A qué he estado genial! ¿Lo ha visto la familia? Es tu madre. ¿Qué quieres que te diga? La cámara me adora. Te lo aseguro, grandullón. A partir de ahora verás mi cara en la tele muy a menudo. ¿Sí? ¿En los delincuentes más buscados de Monstrópolis? Has envidiado mi atractivo desde que íbamos a cuarto, chaval. ¡Que te vaya bien, tesoro! Y a ti, cariño. Bueno, Sully, arriba. No. ¿A dónde vas? Mikey, ¿qué haces? Hay escasez de gritos. Iremos a pie. ¿A pie? ¡A pie! ¡No, no, no! Vale, ¡no, no, no, venga, mi vamos. Preciosidad! ¡Necesita que lo conduzcan! ¡Adiós, precioso, te llamaré! Genio, ¿quieres saber por qué me compré el coche, eh? Pues no. Para conducirlo, ya sabes, por la calzada con el ñaquén y el burrumburrún y la David a pie. Descansa un poco, ¿quieres queso de bola? Vamos, necesitas ejercicio. ¿Que necesito ejercicio? Pues anda que tú sí, contigo inventaron el globo. Buenos días, Mike. Buenos días, Sully. Buenos días, niños. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Adiós, Mike. Adiós, Sully. ¡Ey! ¡Ah, cielos! ¡Hey, hola, chicos! ¡Hola, Tony! ¡Tony! He oído que alguien está a punto de batir el récord de sustos. Ah, solo tratamos de que haya suficientes gritos para ir tirando. ¡Invita a la casa! ¡Gracias! ¡Arrivederci! ¡Oh! ¡Oh, genial! ¡Hola, Ted! ¡Buenos días! ¿Ves, Mikey? Ted va andando al trabajo. Ya ves, en 5 pasos está allí. Sully. Buenas, Ricky. Es el gran Sully. Nos vemos en la planta de sustos. Hola, Mark. ¿Qué? ¿Te quitaron la multa? Buenos días, Sully. ¿Cómo estamos, grandote? Sigue inclinado hacia la izquierda. No, señor. Hola, muchachos. Hola, Jerry. Buenos días. Señor Sullivan. Chicos, ya os lo he dicho, llamadme Sully. No me atrevería. Solo queríamos desearle buena suerte para hoy. Venga, esfumaos o perderá su concentración. Lo siento. Hasta luego, chicos. ¡Ah, por ello, señor Sully! ¡Vaya, o perderá la concentración! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Cállate! Monstruos S.A., un momento. Monstruos S.A., le paso. La señora Sobresalto está de vacaciones. ¿Quiere dejarle un mensaje? ¡Hola, Cuchipú! ¡Ojito saltón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, ojito bonito! ¡Te has acordado! Hola, Suliguli. Hola, Celia... ¿Belia? ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Bueno, vamos a hacer algo especial esta noche. Tenemos mesa en un local llamado... ¿Harryhausen? ¿Harryhausen? ¿Sí es imposible conseguir una reserva allí? No, para ojito saltón. Nos vemos después del trabajo, ni un minuto más tarde. De acuerdo, cielito. Piensa en románticas citas. Tú conmigo, yo contigo, los dos juntos. ¿Sabes, colega? Es la chica ideal, seguro. Ella es única. Me alegro por ti. Gracias por conseguirme esas reservas. No hay problema. Están a nombre de Ojito Saltón. Ah, buena idea. ¿Sabes? Eso no ha tenido gracia. ¿Pero qué? ¡Wazowski! ¡Ah! Fíjate, asusto a los niños y a los monstruitos. No me has asustado. Tengo alergia. Ajá, claro. Randall, ahórratelo para la planta de sustos. Hoy estoy en forma, Sullivan. Voy a asustar a base de bien. Conseguiré cifras impresionantes. Vaya, Randall, eso es genial. Resultará aún más humillante cuando batamos antes el récord. ¿Oyes eso? Son los vientos de cambio. ¿Oyes eso? Son los vientos de... ¡Qué asqueroso! Uno de estos días te prometo que te dejaré darle una lección. ¡Dale al mocho, bizcocho! Buenos días, Rod, mi suculento caracolito de jardín. ¿A quién vamos a asustar hoy? Wazowski, no presentaste tus papeles anoche. Oh, el dichoso papeleo. ¿No sería más sencillo dejar que se lo llevara el viento? Que no vuelva a ocurrir. Sí, en fin, procuraré ser más cuidadoso. Te estaré vigilando, Wazowski. Siempre vigilo. Está loca. Empieza la actividad en todas las plantas de sustos. Ayudantes, preséntense en sus terminales. ¡Atentos todos! La costa litoral de Estados Unidos está conectada. ¡Ya pueden salir los asustadores! ¡Oh, son alucinantes! Que gane el mejor monstruo. Eso pienso hacer. Dentro en 7, 6, 5, 4, 3, 2. Eres el mejor, el más grande y peludo. ¡Hoy me siento genial, Mikey! ¡Bien! ¡Oh, buen trabajo, buen trabajo! ¡Marchando otra puerta! ¿Sigues por detrás, Randall? Tal vez debería revisar la válvula de entrada. ¡Tú de... tráeme otra puerta! ¡Ah! ¡Otra puerta, sí! ¡Otra! Bueno, Jerry, ¿cómo vamos hasta ahora? Puede que hoy alcancemos la cuota, señor. La primera vez en un mes. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? La niña por poco me toca. ¡Ha estado así de cerca! ¿No la has asustado? ¿Solo tiene 6 años? ¡Podría estar muerto! ¡Por poco muero! ¡Contrólate, hombre! ¡Eh! ¡Aquí hay una puerta inútil! ¡Ah! ¡Vamos para allá! Vamos. ¡Cuidado! ¡Dejad paso! 58 puertas perdidas esta semana, señor. ¡Ay, los niños de hoy en día ya no se asustan igual que antes! ¡Dale caña! Señor. ¿Qué? ¡Mire! Atención, tenemos un nuevo líder de sustos, Randall Box. ¡Sencillizos! No he dicho nada. Vaya, James, ha sido una demostración impresionante. Ah, solo hago mi trabajo, señor Waternus. Claro, que aprendí del mejor. Si no veo otra puerta en mi terminal dentro de 5 segundos, te meteré personalmente en la trituradora. ¡Ah! Wazowski, buen trabajo. Esas cifras son admirables. ¿Ah, sí? Esto ni me había fijado. ¿Qué tal va Georgie? Le va genial. Me encanta trabajar con ese gran puñal. ¡Que no paren los puertos, Charlie! ¡Hoy tengo buena racha! ¡Georgie y yo somos hermanos! ¡23-19! ¡Tenemos un 23-19! Alerta roja, alerta roja, alerta roja, alerta roja, alerta roja. George Anderson, no se mueva, por favor. Prepárese para descontaminación. ¡Quitándolo, quitándolo! ¡Agachaos y cubríos todos! ¡Ah, no! ¡La CDA, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Deje paso, por favor. Por favor, despejen la zona contaminada. Se ha producido 23-19. Despejen la zona, por favor. Deje paso, cuidado. Apártense. Cuidado. No hay peligro. Situación 990. Listos para descontaminación. Gracias, chicos. Ha faltado poco. Adelante. ¡Atención todos! ¡Descansad! ¡Tenemos que parar durante media hora para restablecer el sistema! Toda una planta de sustos fuera de servicio. ¿Qué más puede salir mal? Quiero un barrido completo de la zona. ¡Ay, vaya día! Solo es una mala racha, señor. Todo el mundo sabe que usted lo arreglará. Díselo al Consejo de Administración. James, mi familia ha presidido esta empresa durante 3 generaciones. Haría cualquier cosa por evitar que se hundiera. Pues yo también, señor. Ya. Oye, necesitaría tu ayuda para algo. Lo que sea, señor. Hemos contratado a unos nuevos reclutas y la verdad son... ¿Inexpertos? Son negados. Ajá. Y he pensado que tal vez podrías venir mañana y hacer una demostración. Enseñarles lo que hace falta para ser un súper asustador, ¿eh? Empezaré con el clásico salto y gruñido Waternoos. ¡Oh, sí! ¡Este es mi muchacho! Bueno, chicos, hay que devolver todas las puertas, sin excepción. Sí, nunca señor. Te había visto como hoy. Menuda racha, compañero. Otro día igual y el récord de sustos en el bote. Eso es, colega. Ajá. Y por si fuera poco con la cena, después la llevaría a un rally de camiones monstruo. Bien. ¿Tú qué piensas hacer? Me iré a casa a seguir practicando. ¿Otra vez? Oye, la vida no es solo dar sustos. ¿Me prestas tu odorante? Sí, tengo basura apestosa o contenedor viejo. ¿Tienes marea baja? No. ¿Y perro mojado? Sí, apéstate. Soy tan romántico que a veces pienso que debería casarme conmigo mismo. ¡Qué pesado, Mike! Menuda noche de idilio me espera. Hoy solo estaremos yo y Celia. Oh, el barco del amor está a punto de zarpar. Te lo aseguro, compañero. Cuando veo ese rostro, mi corazón grita. ¡Ay! Hola, Wazowski. ¿Has planeado una noche de diversión? Pues, la verdad es que... Habrás rellenado tus papeles correctamente, para variar. Tu intenso silencio me deja más tranquila. ¡No! Mis informes de sustos los dejé en mi mesa. Si me retraso 5 minutos, le darán la mesa a otro. ¿Qué voy a hacer? ¡Cuchipú! Hola, ojito saltón. ¿Nos vamos ya? Desde luego, solo que... ¿Qué? Verás, hay un pequeño... No te entiendo. Es que... Es que me he olvidado de unos papeles que tenía que presentar y Mike me lo ha recordado. Gracias, amigo. ¿Ah, sí? Ah, pues claro, sí, eso es. Ah, vale, pues vámonos. Nos vamos. En mi mesa, Sully, las copias rosa al contable, las fucsia para compras y las doradas son para Rod. Déjalas, Malva. La rosa para el contable, las fucsia para Rod. No, las fucsias son para compras y las doradas para Rod. Caray, no sé ni cómo es el Malva. Ah, es este. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Aquí hay una puerta! ¿Hay alguien asustando aquí? Hola. ¿Eh? ¿Qué? Oh! Bueno, muchos cumpleaños, ¿no? Pero este es el mejor cumpleaños que he pasado. ¿Qué estás mirando? Estaba pensando en la primera vez que te eché el ojo. Estabas preciosa. Ya basta. Llevabas el cabello corto. Estoy pensando en cortármelo. No, no, me gusta así de largo. En ti me gusta todo. Oh. El otro día alguien me preguntó quién pensaba que era el más precioso monstruo de todo Monstrópolis. ¿Y sabes lo que dije? ¿Qué dijiste? Dije... ¿Sully? ¿Sully? No, eso no es lo que iba a decir, claro que... Mikey, bueno, no entiendo nada. Hola, chicos, qué casualidad encontraros aquí. Solo iba a pedir algo para llevar. Michael. ¿Sully? A ver qué hay aquí bueno. Lárgate, lo vas a chafar todo. Cuando he vuelto a dejar tus papeles, había una puerta. ¿Qué? ¿Una puerta? Randall estaba allí. Un momento, ¿Randall? ¿Qué, Taur? Quiero aumentar su puntuación. Ya, pero no es todo. ¿Qué? Ira en la... bolsa. ¿Qué? Que mires en la bolsa. ¿Qué bolsa? Aquí no tiene nada que me guste. ¡Hasta otra, Celia! Michael, ¿qué pasa aquí? Celia, comprensión, ¿quieres? ¡Tengo que hacer una cosa! Bien, eso es. Michael. A la de tres. Una, dos... ¡No! ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Hay una niña aquí! ¡Una niña humana! ¡Poquito saltón! ¡Vamos! Esto es una emergencia, no es un simulacro. Tenemos un 835, esperamos órdenes. ¡Michael! ¡Michael! ¡Celia! ¡Ay, no me empujes! ¡Eh! ¡No toques a mi cuchipuf! Número 1 autoriza descontaminación. Creo que esa cena ya no puede acabar peor. Los testigos son fidedignos. Ha habido una peligrosa incursión infantil por primera vez en la historia de los monstruos. No podemos confirmar ni desmentir la presencia de un niño humano aquí esta noche. Una niña ha volado sobre mí y ha quemado un coche con su visión láser. Yo intenté huir de ella, pero me retuvo con su poder mental y me sacudió como un muñeco. ¡Es verdad! ¡Yo lo he visto todo! En mi opinión, como profesional, creo que ahora es el momento del... ¡pánico! Alfabéticamente. Vale, no pasa nada. Mientras eso no se acerca, nosotros seguiremos a salvo. ¿Te gusta esto? ¡Música! ¡Eh! ¡Se acabó! ¡Nadie toca al pequeño Mikey! Mike, dale el muñeco. ¡Oh, no! ¿Sabes el osito? ¡Oh, qué bonito! ¡Sully! ¡Un oso! Pero es un osito feliz, que no está llorando, no llores tú, porque nos van a encontrar y tendremos problemas. Deja de llorar ahora mismo. Bien, ahora mismo. Bien, Sully, lo haces muy bien, sigue así. Soy un osito feliz y no te... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya empieza otra vez! ¡No me toques! ¡Sully, el muñeco! ¡El muñeco! ¡Dale el muñeco! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? No tengo ni idea, pero sería estupendo que no volviera a hacerlo. ¿Cómo he sido tan estúpido? Esto destruirá la empresa. ¿La empresa? ¿A quién le importa la empresa? ¿Y nosotros? ¡Esa cosa es una máquina asesina! Seguro que está esperando a que nos durmamos y entonces... ¡Buah! ¡Somos presa fácil, amigos! ¡Presa fácil! ¡Un blanco seguro! Bueno, a ver, creo que tengo un plan, sí. Con cucharas soperas haremos un túnel bajo la ciudad para soltarla lejos del mundo. Cucharas. Se acabó. No hay más ideas. Cierro el negocio. Un globo, demasiado caro. Un tirachina gigante, demasiado llamativo. Un caballo de madera enorme, demasiado griego. No tenemos plan, no tenemos plan. No puedo pensar, no puedo pensar. Estamos bloqueados, bloqueados. Mike, creo que está cansada. Pues, ¿por qué no le buscas una cama para dormir? ¡Mientras yo trazo un plan! ¿Así que quieres dormir? ¿Tienes sueño? ¿Eso es lo que quieres? ¿Eh? Muy bien, mira, te prepararé un rinconcito para... ¡No! Oye, oye, que esa es mi cama. ¿Me la vas a llenar de gérmenes? Ah, bueno, de todas formas, mi silla es más confortable. ¿Qué? Acuéstate ya. Solo es un armario. Se parece a Randall. Oh, Randall es tu monstruo. ¿Crees que va a entrar por el armario y te va a asustar? A ver cómo se lo explico. Está vacío. ¿Ves? No hay monstruos aquí. Bueno, ahora sí. Pero no pienso asustarte. No estoy de servicio. Está bien. Me sentaré aquí hasta que te duermas. Anda, duérmete. Venga, ahora. ¿Eh? Tú y yo, los dos, a dormir. Creo que sea peligrosa. ¿En serio? Vaya, en ese caso nos la quedamos. Siempre he querido que una mascota me matase. Oye, ¿y si la devolvemos a su puerta? ¿Qué? Piénsalo, Mike. Si la devolvemos, no habrá pasado nada. Todo volverá a ser normal. ¿Es un chiste? Dime que es un chiste. Sully, pienso que dadas las circunstancias he sido sumamente indulgente hasta ahora. Pero esa es una terrible idea. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Mostrarnos en público con esa cosa? Y luego entramos tan campantes en la fábrica, ¿verdad? No puedo creer que vayamos tan campantes a la fábrica. Sully, una fregona, un par de lámparas y un poco de tela de sillón no van a engañar a nadie. Piensa en unos cuantos nombres, ¿quieres? Lagonés, Bigfoot, el Yeti, todos ellos tienen una cosa en común, amigo. El destierro, seremos los siguientes. Calma, no va a pasar nada. ¡Hey! ¿Qué tal, Frank? Hola, chicos. Verás cómo todo va a salir bien. quiere todas las huellas. Cuidado con eso. Desde aquí tengo una buena vista. Un poco más abajo. Te encontramos esto en el restaurante. Calma, sin pánico. No me digas que me calme. Esto no va a tener control. ¡Calla! Podría estar contaminada. Señores, la seguridad es nuestra principal preocupación. Si hay algo que... No, ahora no, ahora no estoy. Oh, hola, pequeña. ¿De dónde sales tú? Señor Waternoos. Ah, James. ¿Esta niña es tuya? En realidad es mi... la hermana de mi prima. Su hija, señor. Sí, a ver, esta es la jornada de visita de los parientes lejanos. No me lo han comunicado. En fin, oye, James, ¿qué tal si te acercas al simulador después de comer y nos haces la aterradora demostración de la que hablamos, eh? Sí, Disculpe, señor Waternoos. Sí, sí, ya voy. Pues decidido, nos vemos esta tarde, James. Si estos caballeros no nos han cerrado la fábrica. Vaya. Una demostración, eso es fantástico. Porque no se me cuenta nada. Podemos llevar a la hija de la hermana de tu prima. Causará sensación. ¡Alto! ¡Sujetadlo! ¡Detenedlo! Vamos, todo despejado. A ver, solo tenemos que deshacernos de esto. Espera aquí mientras busco su tarjeta. Pero no puede quedarse aquí, es el vestuario masculino. Eso es lo más extraño que has dicho jamás. No pasa nada, tranquilo, mírala, le encanta. Da saltos de alegría. Volvería ahora mismo con su tarjeta. Ese es un baile muy simpático. Casi parece que tengas que... Oh. Sitting sound along, an almond hears the song, then little lemon lump. ¿Has terminado? Lo siento. Sail, fly, say decay, sail, win and slay. Vale, ya has terminado, ¿no? Hola. ¿A dónde ha ido? ¿Ah? ¿Habrá desaparecido? ¿Se habrá vuelto invisible? No tengo ni idea. ¡Te pillé! Lo haces bien. Relájate, relájate, relájate. Rod, mi tierna flor embarrada, hoy estás fabulosa. ¿Nuevo peinado? Venga, dime, te has cortado el pelo, ¿verdad? Tiene que ser el peinado, el maquillaje. Te has hecho un lifting, te has operado, te has hecho algo. Te han inyectado algo en la piel que te hace mucho más... Necesito un favor. Randall, se quedó anoche hasta tarde en la planta de sustos. Necesito acceder a la puerta que él utilizó. Vaya, qué interesante, chico. Pero adivina, tú no entregaste tus papeles anoche. ¿El no? ¿Esto no? ¿Los papeles? Esta ventanilla queda cerrada. ¡Yeah! Oh, ¡atención, que allá voy! ¡Caliente me quemo! ¡Estoy cerca! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué estás haciendo? Buscaba a la niña. ¿La has perdido? No, no, no, está en... Mira, aquí está. ¿Qué te pasa? Oiga, ya les he dicho a sus compañeros que no he visto nada. Está bien, continúe. ¡Randall! Ay. ¡Menos mal! ¿Qué vamos a hacer con lo de la niña? ¡No! ¡Primera plana viene en primera plana! ¡La niña, la que tú buscabas! ¡Cierra y pico! ¿Quieres? ¿Crees que no me doy cuenta de la situación? Me he pasado la noche buscándola. He hecho unos pequeños cálculos considerando la extensión del restaurante de sushi. ¡La niña pudo haber escapado! Ya, pues hasta que no estemos seguros nos comportaremos como si no pasara nada, ¿entiendes? Tú encárgate de poner en marcha la máquina y yo me ocuparé de la niña. Cuando sepa quién la soltó, ¡lo mataré! ¡Ah! ¿Por qué sigues ahí? ¡Venga, vete! Sí, ¡márchate, voy, vamos! Voy. Enseguida, enseguida, ya me he ido. Se han ido. Esto va mal, esto va fatal. ¿Qué decían de una máquina? ¡Qué importa! Oye, cálmate. Solo hay que encontrar su puerta y enviarla a casa. Cierto, cierto. Somos dos empleados más que van al trabajo. Pasaremos desapercibidos. ¡Buenos días, compañeros! ¡Ey! ¿Cómo va eso, travieso? ¡Ey! ¿Has perdido peso o un brazo? Tienes la tarjeta, ¿no? Claro que la tengo. Te dije que la conseguiría. He solicitado la tarjeta y ahora ya tengo la tarjeta. Bueno, a lo nuestro. Cuídate mucho, ¿eh? Y procura no meterte en más armarios. Mike, esa no es. ¿Pero qué dices? Claro que es su puerta, es su puerta. No, su puerta era blanca. No. Con unas flores estampadas. No, seguro que anoche estaba oscuro, porque esta es su puerta. ¿Eh? ¿Oyes eso? Parece que se divierten. Vale, envíame una postal al cielo. A Mike Wazowski, al 22 de Mike Wazowski, ha recuperado su vida. Mike Wazowski. Correcto, bombollas. ¡Adiós! Vamos, mira el palito. ¿Lo tienes? Corre, cógelo. Ve por él. Mike, esta no es la puerta de Boo. ¿Boo? ¿Qué es Boo? Decidido llamarla así. ¿Algún problema? Sully, no debes ponerle nombre. Con un nombre empiezas a cogerle cariño. ¡Ahora pon eso donde estaba o te vas a enterar! ¡Ah, hola! Es el ensayo de una escena para la obra de teatro de la empresa titulada ¡Ahora pon eso donde estaba o te vas a enterar! Es un musical, sí. ¡Pon eso donde estaba o te vas a enterar! ¡Tú ponlo! ¡Tú ponlo! Y corta en... Seguimos trabajando en ella. No está terminada, pero necesitamos coristas. Sully, ya estoy harto. Despídete de eso. ¿Dónde está? ¿Qué le has hecho? ¿Dónde está? ¡Es increíble! ¡Se te ha vuelto a escapar! ¡Anda, andará! Un momento. Por fin veo la luz. ¡Esto es perfecto! ¡Se ha ido! ¿A dónde va, Sully? ¡Por favor, no la fastidies cuando estamos a punto de batir el récord! ¡Alguien encontrará a la niña y será su problema, no el nuestro! ¡Ya no nos confiamos! ¿Vosotros qué hacéis? ¡Ensáyale una obra! ¡Ya no nos concierne! ¡Calla, Wazowski! ¿Qué opinas de lo de esa niña, Sullivan? ¡Qué locura, eh! Ah, sí, de locos. Se rumorea que han visto a la pequeña en la fábrica. No habréis visto nada, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Qué va! Pero si fuese alguien de la casa, yo apostaría por Waxford. ¿Waxford? Sí, el del Terminal 6. Mira, tiene ojos sospechosos. ¡Eh, Waxford! ¿A qué hora te fuiste anoche? ¡Sully! ¡Michael Wazowski! Anoche fue una de las peores noches de toda mi vida. ¡Fue un desastre! Pensaba que yo te importaba. Por favor, Mikichi, ¿no te encanta el sushi? ¿El sushi? ¿El sushi? ¿Crees que hablo del sushi? ¡Wazowski! ¡Michael! ¡My! ¡Hombres! Respira, respira. ¿Dónde está la niña? ¿Niña? ¿Qué niña? Está aquí, en la fábrica. ¿A que sí? No me cuelgues el marrón. Ella no habría salido de no ser por tus trampas de anoche. ¿Trampas yo? ¿Trampas? Claro. Está bien. Creo que sé cómo acabar con todo esto. ¿Qué pasará cuando suene el pitido dentro de 5 minutos? ¿Que tendré tiempo muerto? ¡Todo el mundo se irá a comer! Significa que la planta de sustos va a estar... ¿Pintada? ¡Vacía! ¡Estará vacía, idiota! ¿Ves ese reloj? Con los minutos apuntando arriba y con las horas apuntando arriba, tendré en mi terminal la puerta de la niña. Pero con los minutos apuntando abajo, ya no habrá puerta. Tienes hasta entonces para que la niña vuelva. ¿Lo has pillado? ¡No! ¡Usted! ¡Alto! ¡Es él! El que sale en el anuncio. Afirmativo, es él. ¿Nos firma un autógrafo? ¡Ah! ¡Oh, claro! No hay problema. Si puede dedicarlo a Bethany, es mi hija. Sí, sí. A ver, de tu aterrador amigo, con cariño. Y entonces le dije, si vuelves a hablarme así, hemos terminado. Ah, ¿y ella qué dijo? Ya conoces a mi madre. Envío a mi habitación. Hasta luego, chicos. Cuidaos. ¡Para adentro! ¿Cómo te llamas? Mike Wazowski. ¡Sully, sal de una vez! ¡Eh! ¿Habéis visto a Sully por aquí? No, lo siento. ¡Oh, Sully! Caray, Wazowski tiene cara de problema. ¡23-19! ¡Tenemos un mental! ¡23-19! ¡Oh, vaya! ¡Sully! ¡Sully! ¡Sully! Buenas noticias, compañeros. Sé cómo salir de este lío, pero hay que darse prisa. ¿Dónde está? ¿Sul, es un cubo de basura? Oh, oh. Todavía oigo su murmurecilla. Sí, hasta yo la oigo. ¿Cuántos niños hay ahí? ¡Tito! ¡Bú! ¡Estás bien! Me tenías tan preocupado. Nunca vuelvas a separarte de mí, jovencita. Oh, por suerte estás a salvo. Oh, vaya, qué padre tan afectuoso. No, en realidad es la prima, la hermana... Está bien, Sully, déjalo andando. ¡Mike Wazowski! Sí, sí, sí, apártate, hijo. ¡Tenemos... Deja de hacer reír a mujeres, no ha sido yo. ¡Vámonos! Aún no lo comprendo. ¿Tienes la puerta de Boo? ¡Te lo explicaré luego! ¡Corre! Venga, deprisa, deprisa, deprisa. Oh, que esté aquí, que esté aquí, que esté aquí. ¡Oh, aquí está! Tal como ha dicho Randall. ¿Randall? Un momento. Un, dos, tres, cuatro. Manda a la niña a su cuarto. ¡Recuperaremos nuestra vida! ¡La pesadilla ha terminado! No pasa nada, Boo. ¿Pero qué ocurre? ¡Venga, se acaba el plazo! Mike, ¿en qué pensabas? No hay que fiarse de Randall. Él va por Boo. ¿Y qué? ¡Vamos! ¡Esta oferta tiene un plazo! No, no me gusta esto. Oye, Sully, pediste su puerta y ahí está. Ya te estás moviendo. No, Mike. ¿Te demuestro que esto es de fiar? Vale. Quiere la puerta, se la consigo y ya no la quiere. Es un peludo paranoide. Mike. Mike. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí dentro? ¿Dónde estás, amigo? Mike. ¿Dónde estás? The guy making the ball. Bien hecho. ¿Quieres venir a ayudarme? Vamos, vamos, vamos, vamos, que es para hoy, Fungus. A esta niña le sobran unos kilos. ¡Wazowski! ¿Dónde está cretinillo tuerto? Para empezar, es cretino. Si vas a amenazarme, hazlo bien. Y luego, ¿estás loco si crees que secuestrándome te pondrás primero con tus trampas? ¿Todavía crees que esto es por ese estúpido récord de sustos? Bueno, yo sí, al menos hasta que te has reído. Y ahora que lo pienso, yo creo que es hora de largarse. Estoy a punto de revolucionar la industria asustadora. Y una vez hecho, hasta el gran James P. Sullivan trabajará para mí. Vaya, veo que alguien ha aprovechado el tiempo. Primero, ¿dónde está la niña? ¿Qué tienes que decirme? Yo no sé nada. Ya, claro. ¡Que no! Es decir, no. ¿Qué es...? ¿Qué es eso? Un momento. Espera. Por favor. No. Vamos. ¡Que eso se mueve! ¡No me gustan los tractor móviles que se mueven hacia ti! No, por favor. ¡Randall! Saluda al extractor de gritos. Hola. Vamos, ¿a dónde vas? ¡Podemos hablar! ¡Tomemos algo juntos! ¡Venga! ¡Podemos hablar de esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¡Espera! ¡No! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Socorro! ¿Qué has hecho mal esta vez? No lo sé. He calibrado el árbol de las minas. ¡Revisa la máquina! ¿Habrá algún fallo en la válvula de toma de gritos? Ese es el problema de estas unidades 3250, jefe. Espera, la válvula de toma siempre es lo primero que se estropea. Se lo dije. Es una chapuza de Neige. A eso dije. ¿Te gustan los coches? Tengo un coche genial. Si me sueltas, te daré una vuelta en el coche. Por favor, Fungus. Lo siento, Wazowski, pero Randall dijo que no debo confraternizar con las víctimas de su malvado plan. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Wazowski? ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Esto es de locos! ¡Va a matarnos! ¡Cuidado, Poli! ¡Tenemos que salir de aquí ahora! ¡Emprendamos una nueva vida bien lejos! ¡Adiós, monstruo Sesea! ¡Adiós, señor Waterloo! ¡No, Mike, espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Sígueme! ¡Tengo una idea! ¡No! ¡No! ¿Qué ha sido eso? Tiene que asustar al niño, no arrullarlo. Probaba la táctica del látigo ninja de serpiente con un ligero siseo. Ay, ¿cuántas veces deberé decírselo? Lo que importa es la presencia, la forma de entrar en el cuarto. ¡Ah! ¡Señor Waternoose! ¡James! ¡Qué oportuno! No, señor, no lo comprende. Vamos, enseñaré a esos monstruos no, cómo no, se puede, hace. No puedo, señor, tiene que escucharme. Presten todos atención, están a punto de ver al mejor pero, de señor, este no negocio. Puede. Activen el simulador. ¡Pero, señor! Buenas noches, cariño. Buenas noches, mamá. Que duermas bien, hijo. ¡No! Venga, obsequianos con un gran rugido. Señor Waternoose, no hay tiempo para esto. ¡Vamos! ¿A qué estás esperando? ¡Ruge! ¡Pero, señor! ¡Ruge! Bien hecho, James. Buh. Se acabó, salgan señores. Salgan todos, por favor. Espero que hayan aprendido una valiosa lección de cómo asustar. Buh. Buh. Buh, soy yo. ¡La niña! Señor, no es tóxica. ¿Qué? Sé que es de locos, pero hágame caso. Sully y yo hemos estado... No, tranquila. Solo estaba... No, tengas miedo. Eso no iba en serio. Solo era... Estaba... especie de máquina de torturas que absorbe los gritos de los niños. E iba a probarla con esa pobre criatura. Y ahora que la tenemos, intenta liquidarnos. Todo es culpa de Randall. ¿Randall? Sí, y podemos llevarle hasta el laboratorio secreto que tiene en esta fábrica. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo ha podido pasar? ¿Cuenta alguien más sabe de esto? No, señor. Bien. Esta empresa no puede permitirse más publicidad negativa. En fin, antes que nada, vamos a ocuparnos de la niña. Ay, nunca pensé que esto llegaría tan lejos. Al menos no en mi fábrica. Lamento que os hayáis visto mezclados en esto. Especialmente tú, James. Pero ahora volveremos a enderezar las cosas. Por el bien de la empresa. Señor, esa no es su puerta. Lo sé. Es la vuestra. ¡No! ¡Demasiado tarde! ¡Nos han desterrado, genio! ¡Estamos en el mundo humano! ¡Oh, qué gran idea! ¡Acudir a tu amigo Waternoose! ¡Lástima que estuviera en el ajo! Lo que tenías que hacer era escucharme, solo esta vez. Pero no has querido, ¿verdad? ¡Sigues sin hacer caso! ¡Bienvenidos al Himalaya! ¡Abominable! ¿Os lo podéis creer? ¿Os parezco abominable, acaso? ¿Por qué no me llaman el adorable hombre de las nieves o el agradable hombre de las nieves? ¡Por los cielos, soy un tío simpático! ¿Un cucurucho? No, no te preocupes, son de limón. ¿Tú qué me dices, grandullón? ¿Un cucurucho? ¿Te has fijado cómo me ha mirado? Ah, pobre. Sé lo que es ser un desterrado. Ahí tienes a mi amigo Bigfoot. Cuando lo desterraron se hizo un enorme pañal de ortigas. Se lo puso de tiara en la cabeza. Se nombró el Rey Granos. A vosotros no os costará tanto. No sabéis la suerte que tenéis. Desterrado con tu mejor amigo. Él no es mi amigo. Oh, yo creí que erais amigos. Bueno, como os he visto tirados en la nieve jugando juntos. Es un imbecilote. Ha roto mi vida. ¿Por qué? ¡Una estúpida niña! ¡Por tu culpa ahora estoy en este páramo helado! ¿Páramo? ¿Querrás decir paraíso? ¿Qué te parece toda esta maravilla de nieve, eh? Ah, y espera a ver el pueblo. Es lo más bonito del mundo. Por no hablar de la leche de Jack gratis. Espera, ¿qué has dicho? Leche de yak. Ordeñar a un yak no es moco de pavo, pero cuando le sacas los pelos es muy nutritivo. No, no, lo que has dicho del pueblo. ¿Dónde? ¿Hay niños? ¿Niños? Claro, niños altos, chiquitos, niños feos y majos. ¿Dónde está? Está al pie de la montaña, a unos 3 días de aquí. ¡Oh, 3 días! ¡Tenemos que ir ahora! ¿Quieres ir al pueblo? Está bien. Regla número 1. Siempre no. Nunca salgas si hay ventisca. Debemos llegar hasta Boo. ¡Boo! ¿Y nosotros qué? Desde que esa niña apareció, no me has hecho el menor caso. Y ahora mira dónde estamos. Estábamos a punto de batir el récord, Sully, y lo habríamos logrado. Nada de eso importa ya. ¿Que ya no importa? Un segundo. ¿Eso ya no importa? Está bien, eso es. No, vale, genial. Ahora sale la verdad, es eso. ¡Oh, fijaos en esto! ¡No quedan cucuruchos! Voy a... un momento afuera a preparar más. Sully, ¿para qué hemos invertido tanto esfuerzo? ¿Tampoco importa, eh? ¿Qué pasa con Celia? No voy a... No volvería a estar con ella. ¿Eso no importa? ¿Y qué pasa conmigo? Soy tu compañero, soy tu mejor amigo. ¿Yo no importo? Lo siento, Mike. Lamento que estemos aquí. No pretendía que esto pasara. Pero Boo tiene problemas. Creo que habría un modo de salvarla si los dos bajamos hasta el... ¿Los dos? ¡Wow! ¿Los dos? No. Los dos no. No esta vez. Si tú quieres salir y morir congelado, por mí adelante. Porque irás tú solo. Vamos, George, sé que puedes conseguirlo. Te he escogido una puerta muy fácil. En Nepal ves un país muy tranquilo. Sabes, tienes razón. Tú sujeta esto. ¡A por ellos, Georgie! ¡Pasa! ¡Cuidado, que voy! Lo siento, George. ¿Pero qué? ¿No puedes? ¡Oh! ¡Un 23! ¡Apártate! Por fin. Nunca debí fiarme de ti. Por tu culpa he debido desterrar al mejor asustador. Ah, con esta máquina no harán falta asustadores. Además, Sullivan se ha llevado su merecido. Sullivan era mejor de lo que tú serás jamás. Oh! Lo siento, Boo. ¡Deténlo! Te llevaré a casa. ¡Acaba con él! No sabes cuánto hace que quería hacer esto, Sullivan. ¿Mike? Mira, no es que no me importe la niña. Mike, ¿no lo comprendes? Claro que sí, es que estaba furioso, eso es todo. Tenía que pensarlo a conciencia. Pero abandonarme allí... ¡Te siento atacado! No, yo no quiero atacarte, solo pretendo ser sincero. Tú escúchame. Tú y yo somos un equipo, nada es más importante que nuestra amistad. Ya lo sé, hija, es muy sensible. Vamos, amigo, si empiezas a llorar, yo también lloraré y nunca acabaremos. Perdona que no te haya acompañado, pero aquí me tienes. ¡Eh, Sully, que me estoy sincerando! ¡Al menos podrías prestar atención! ¡Eh, fíjate, Randall, es...! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡No puede haber testigos! No lo sabrá. Me alegro de que hayas vuelto, Mike. ¿Quién iba a cuidar de ti, gran bola de pelo? Cuchipu, no estoy para charlas. ¡Vamos! Michael, si no me dices lo que está pasando ahora mismo, hemos terminado, ¿me oyes? ¡Terminado! ¡Está bien, te lo contaré! ¿Sabes la niña que están buscando? Sully la trajo. Quisimos devolverla, pero Waterloo trama un complot y ahora Randall nos persigue y quiere liquidarnos. ¿Esperas que me crea ese montón de mentiras, Mike Wazowski? ¡Mike Wazowski! ¡Te quiero, Cuchipú! ¡Quita! ¡Apártate! ¡Mira por dónde vas! ¡Quita! ¡Cuidado! ¡Paso, por favor! ¡Paso! ¡Apártate! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Ahí están! Atención a todos los empleados. Randall Box acaba de batir el récord absoluto de sustos. ¡Fuera! ¡Quitaos de medio! ¡Dejadme pasar! ¡Adelante, ojito saltón! ¡Ahí está! ¡Soltadme la cola! ¡Dejadme pasar! ¡Sully, pero qué haces! ¡Agárrate, Mike! ¡Te has vuelto loco! ¡Sully, ¿a dónde vamos? ¡Hasta la puerta de Boo y a por un terminal! ¡Vaya plan! ¡Sencillo, pero insensato! ¡Oh, vaya! ¡Agárrate! ¡No mires abajo! ¡Ahí está! ¿Y ahora cómo llegamos hasta ella? ¡Oh, no hay salida, Sully! ¡Ahí está! ¡Hazla reír! ¿Qué? ¡Sully! ¡Tú hazlo! ¡Ábrela! ¡Que viene! ¡Dame esa niña! ¿Por qué no desterrarnos aquí? ¡Vamos! ¡Hay que buscar otra puerta! ¡Mira! ¡La puerta de Boo! ¡Ahí está! ¡Date prisa! ¡Dame la mano! ¡Venga! ¡Es corredera! ¡Corredera! ¡Ah! ¡Claro! ¡Salta! ¡Yo te sigo! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Qué caída tan tonta! ¡Mike! Lo siento, colega. ¡Ay, qué bonito día! ¡No te habrá dolido, lagartija! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Lo perdimos! ¡No! ¡No! ¡Me ha encantado ayudaros! ¡Ábrela! ¡Lo intento! ¡Abre la puerta! ¡Venga, entra! ¡Ahí están! ¡Sully! ¿Pero qué haces? ¡Sully! ¡Parece que hemos cogido al expreso! ¿A dónde han ido? ¡Están delante! Ahora en el asustador preferido de todos. ¡Eres una estúpida y patética bola! ¡Ya está bien de ser el primero, Sullivan! ¡Ahora se te acabó la racha! ¡Y no te preocupes! ¡Yo me encargaré de la niña! ¡No! ¡No ¿Ves? Ya no asustas a la pequeña. Creo que te has quedado sin trabajo. Muy bien, lánzalo a la base. Demuestra que tú sabes, colega. Vamos, lánzalo, chaval, lánzalo. ¡Vamos, chaval! ¡A ver ese lanzamiento! ¡Y sale disparado! Mamá, ha entrado otro caimán en casa. ¿Otro caimán? ¡Pásame la pala! ¿Haces tú los honores, Mikey? ¡Será un placer! ¡Eso es, Boo! ¡Lo hiciste! ¡Le venciste! ¡Vamos! Bueno, Boo, es hora de volver. Cuídate mucho y pórtate bien, ¿vale? ¡Oh, no! ¡Se apagó la luz! ¡Haz que se ría! Vale, tengo un paso genial. Reventará el teatro. ¿Algo? Ah, lo siento, no he estado atenta. ¿Qué? ¿No has comprobado si tenía levantada esa estúpida capucha? Tío Mike, no grites delante de ella. Necesitamos que se ría. ¡Claro! ¡Boo! ¡Atenta! ¡Ya! ¿Luz? Es divertido, ¿eh? ¿Lo ves? Con la... Es lo que hay, chica. ¿Qué pasa? ¡Agárrate! Cuando la puerta aterrice, corten la corriente. Tendrán a la niña y a los delincuentes responsables de todo este lío. Genial, un comité de bienvenida. ¿Y ahora qué hacemos? Les habla la CDA. Salgan despacio con la criatura a la vista. Está bien. Está bien. ¡Nos tienen! Aquí estamos. Esta es la niña. Voy a colaborar, pero antes de que me detengan, quiero decir algo. ¡Cogedlo! ¡Tenemos un puente tóxico! ¡Nada al contaminado! ¡Sospechoso! ¡Rodea la zona! ¡Traed refuerzos! ¡Atrápenlo! ¡Vamos! ¡Que no se escape! ¿Qué? ¡No, un momento! ¡Vuelvan! ¡Tiene a la niña! ¡Sullivan! ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! ¡No, no, no! ¡Entrégamela! hemos despistado, Boo. Ya estás a salvo. Sé buena chica, ¿eh? Esto se ha disparado, James. Ya está en casa. Déjela tranquila. ¡No puedo hacer eso! Ha visto demasiado. Y también tú. No tiene por qué ser así. ¡No hay otra opción! Los tiempos han cambiado. Con asustar ya no basta. Pero secuestrar niños... Pienso secuestrar a 1000 niños antes que dejar caer esta empresa. Y haré callar a todo aquel que se interponga en mi camino. ¡No! Buenas noches, mamá. ¿Eh? Buenas noches, cariño. Buenas noches, ¿qué es esto? Simulación interrumpida. ¿Quién? Simulación interrumpida. A ver, no sé si lo habréis apreciado, pero yo he visto varios errores graves. Pero, ¿cómo habéis...? ¿Sabéis qué? Repasemos mi parte preferida, ¿de acuerdo? Pienso secuestrar a 1000 niños antes que dejar caer esta empresa. ¿Qué? Pienso secuestrar a 1000 niños antes que dejar caer esta empresa. ¿Señor Waterhouse, es eso? Pienso secuestrar a 1000 niños antes que dejar caer esta empresa. Con cautela. Voy por él. ¡Quítenme las manos de encima! ¡No pueden detenerme! Espero que estés contento, Sullivan. ¡Has destruido esta empresa! ¡Monstruos S.A. está acabada! ¿De dónde van a sacar ahora los gritos? ¡La crisis energética va a empeorar! ¡Será culpa tuya! No se muevan de aquí. El número uno quiere hablar con ustedes. ¡Irvel! Hola, muchachos. ¿Ross? 2 años y medio de investigaciones secretas por poco se fueron al garete cuando interceptaste a esa niña, Sullivan. Por supuesto, sin vuestra ayuda nunca habría sabido que esto afectaba a alguien de arriba como Waternose. Bien, hablemos de la niña. Solo quiero enviarla a su casa. Perfecto. Traedme una trituradora. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No volveré a verla nunca? Hay que hacer lo que es debido. Os concedo 5 minutos. Bueno, adiós, chica. ¡Mai Wazowski! Sí. Oh, Boo. Ha sido divertido. Anda, y crece mucho. Boo. Boo. Oh, mira, qué bien, sí. Ah, encantadora. Boo. Vaya, es muy bonito. Ven aquí, granuja. Un osito muy feliz. No volverá a salir nada del armario para asustarte, ¿eh? Claro. Me voy, Boo. El gatito te dice adiós. Nada de esto ha ocurrido jamás, caballeros. Y no quiero ver ningún informe al respecto. ¡Lleváoslo! Seguro que nos conceden el resto del día libre. ¡Idiota! ¡Van a cerrar la fábrica! ¡Oh! Te lo aseguro, amigo. Cuando has subido la pared debiste ver la cara del señor Waternus. ¡Espero que nos copien esa cinta! ¿Te pasa algo? ¡Vamos, amigo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Enviamos a Boo a casa! Ah, claro. La fábrica se ha ido al garete y cientos de empleados irán al paro. Por no hablar de la muchedumbre que nos perseguirá cuando se acabe la energía. Pero oye, nos hemos reído mucho, ¿no? Risas. ¿Está conectado? Hola, hola. ¿Probando? Un, dos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Es un placer estar aquí en... ¿Tu cuarto? ¿De dónde eres? Da igual, vas al parvulario, ¿verdad? Me encantó aquello, los 6 mejores años de mi vida. ¡De mi vida! Me encantan los deportes, yo era súper en baloncesto. Oh, sí, era el más rápido. Yo era la pelota. Pero yo era la pelota, ¿sí? Está bien. ¡Gracias, chico! ¡Me quedaré una semana! ¡Deja una buena propina a las camareras! Buen trabajo, amiguete. Cubriste tu cuota con el primer niño. No está mal, ¿eh? Solo alguien con una perfecta viscómica puede producir tanta energía de una sola tacada. Ajá. Y el hecho de que la risa sea 10 veces más energética que el grito es solo un detalle. ¡Ojito saltón! ¡Ven aquí! ¡Cochipú! ¡Mi ojito! Oh. Chicos, chicos, por favor. ¡Basta, basta, basta! Michael, eres un encanto. ¿Has traído la revista? Nos han traído una caja entera. ¡Déjame verla! Sully y yo venimos en portada, ¿no? No lo puedo creer. ¡Ojito saltón! ¡Estoy en la portada de una revista! ¡Au! ¡Esto es genial! ¡Sully! Hola, Mike. Estaba... Si tienes un momento, quiero enseñarte una cosa. ¿Vale? Cierra los ojos y sígueme. ¡Vamos! ¡No mires! Sígueme, sígueme, sígueme. Vamos, sígueme. Continúa. Mike. Venga, sigue el sensual sonido de mi voz. ¿Vale? ¿Alto? Ábrelos. ¡Tarán! Mike. Eso es. Siento haber tardado tanto. Había mucha madera que unir. Y ya sabes que solo funciona si tienes todos los trozos. ¿Boo? Gatito.